de La Amada Inmóvil. La Amada Inmóvil se publica póstumamente en, ya lo dijimos, en 1922. Y Serenidad se publica, creo que a principios de 1912. Es decir, incluso antes de que, no sé si antes o por los días en que muere su esposa Ana Luisa, se publica este poemario Serenidad. En él, por ejemplo, vamos a retomar mucho en este programa el ensayo escrito por Alfonso Reyes, que se llama El tránsito de Amado Nervo, y él explica o él se da cuenta de que en el poemario de Serenidad ya se encuentran algunos rasgos del estilo que se concretan más en La Amada Inmóvil, ¿no? Es decir, La Amada Inmóvil es un poemario, sí, escrito desde el dolor, desde luego, pero también desde la resignación, ¿no? Y más allá de los tópicos, Alfonso Reyes señala que algunas cosas ya están ahí en Serenidad, ¿no? Como que, digamos, no sé, Amado Nervo no se predispone, pero ya dice algunas cosas que van a ser después reafirmadas. En términos generales, Serenidad es un poemario que intenta mostrar tantos, digámoslo así, recovecos o espacios del espíritu como los hallados en Nervo durante su experiencia poética, ¿no? De hecho, el poemario camina a través de varios como, no son episodios, pero son como pequeños compendios de poemas. La primera parte se llama Serenidad, por ejemplo, y la segunda se llama Rimas irónicas o cortesanas, en donde precisamente, incluso hasta se puede decir que, bueno, así lo dice Alfonso Reyes, Amado Nervo es un humorista, porque toma, digamos que no ve tanto la, no es que no vea tanto la vida tan en serio, sino como que preocupado más por precisamente por este tema de la vida después de la muerte, como que ve las cosas con humor, como diciendo, humano, tú, hombre común, no te preocupes por las cosas que están aquí, finalmente son efímeras, mejor busca el equilibrio, busca la serenidad, busca la paz, ¿no? El tránsito por... Alfonso Reyes también nos dice que este tránsito de Amado Nervo, en el libro hay, vaya, está formado como por múltiples estados de ánimo. Él así lo dice. El poemario es compuesto por varios estados de ánimo. A eso nos referíamos anteriormente con los recovecos del espíritu. Es decir, es el como que el camino que recorre el sujeto lírico, en este caso Nervo, a través de los poemas. De hecho, existe como que una, bueno, esto ya también yo lo veo así, como una depuración de las palabras que se acrecenta y se desnuda casi hasta la transparencia. A través de las palabras de Reyes es una estética sincera. Esto también lo va a decir mucho Reyes, Alfonso Reyes, en este ensayo. Una estética sincera. O bien el abandono de ciertas formas para ser sincero. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que, por ejemplo, la poesía que es muy, muy, muy, muy literata, por así decirlo, como que se enseñora de figuras retóricas y de tropos, por ejemplo, el culteranismo barroco, ¿no? Que se da mucho por estas formas enreversadas, muy, muy complicadas, como un nudo gordiano, más o menos, en donde se tocan temas a lo mejor muy, muy simples, pero envueltos en la forma muy, muy rebuscada, muy, muy retórica, ¿no? Muy, muy barroca. Para decirte algo simple, el poeta utiliza artilugios muy, muy oscuros, ¿no? Y palajes muy complejas, hipotiposis también muy, muy, muy complejas, algo muy, muy elaborado. Bien, Amado Nervo va a ir como que dejando eso detrás para tratar de ser lo más sincero posible. Incluso en algunos poemas se olvida de las formas, no pone, digámoslo así entre muchas comillas, no pone atención a la métrica, porque se abandona el sentimiento, ¿no? Eso quiere decir con la esa como depuración y transparencia a la que nos referimos. Como el poeta no peca de, digámoslo así, no peca de holgazán, o no se va por el lado fácil, sino que al contrario. La poesía trata de ser sincera y se olvida de todas esas formas rigurosas, ¿no? Tal vez hasta punzantes para él. Los poemas giran en torno a varios temas recurrentes. Por ejemplo, su encuentro con las palabras, la paz que va adquiriendo, la paz del poeta que va adquiriendo con los años, y el encuentro con la tranquilidad y el sosiego que dan paso al juego con la ironía, precisamente, de la vida. O sea, trata de ver la vida tan simplemente, tan en paz, tan sosegada, que incluso se da ese como que esa oportunidad, ¿no?, de ver a la vida irónicamente. De hecho, hay un poema que se llama Células Protozoarios, en donde dice, en donde hace precisamente una como visión, ¿no?, de que el hombre se acerca al microscopio y ve de qué está hecha la materia, ¿no?, y se asombra de lo que está hecha la materia. Y Amado Nermo se pregunta muy irónicamente, bueno, ¿y si después de eso no hay nada? ¿Y si la materia incluso de la... Fíjese, a lo mejor estamos hasta hablando él de un poco de física. Dice, bueno, ¿y si tras de desnudar la materia, todo lo que le da la fuerza a la materia, no hay nada? O sea, esa es una ironía que Amado Nermo agudamente ve en ese poema. Le vamos a dar lectura en un ratito para que vean, para que apreciemos mejor. Nada precisamente como la voz del poeta para figurarnos esto que estamos diciendo. La serenidad de Amado Nervo ahonda tanto que el espíritu contemplativo permite ver a la vida mediante una visión risueña y humorística que no es más que la sinceridad y la espontaneidad del poeta. Esto es importante, el espíritu contemplativo. De esto también se va a tardar mucho, se va a tratar mucho, la serenidad de Amado Nervo. El espíritu contemplativo, ¿no? Una anacoreta, diría Rubén Darío. Vamos a un corte, pero antes tenemos anuncios. Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Tiene un comité del Área 2 Oriente en Chalco. Ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 30 92 1246. Atención de 7 a 20:30 horas. Vamos a un corte, en un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Son las 6 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Hola, ¿qué tal? Ya regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de Amado Nervo otra vez. En esta emisión estamos tocando el poemario de Serenidad, poemario escrito publicado en 1912, precisamente antes de que un dolor inigualable lo turbara a Amado Nervo, como la pérdida de su esposa Ana Luisa, y como también Alfonso Reyes se da cuenta de que hay rasgos presentes en Serenidad que van a emplearse también en futuros poemarios como La Amada Inmóvil. Hablábamos de el espíritu contemplativo que Amado Nervo describe en Serenidad. Él, desde cierto punto, era un anacoreta, en palabras de Rubén Darío, uno de sus amigos, y cómo es desde este espíritu contemplativo que incluso Nervo se da como que el permiso o el chance de ver a la vida de manera irónica, mediante una visión risueña, ¿no?, y humorística, que no es más que la sinceridad y la espontaneidad del poeta. Tiene un poema que dice: he desdeñado todo lo pequeño y tranquilo, enigmático, risueño. Paso la vida mía hilando la hebra de oro de mi ensueño en la rueca de la melancolía. Reyes, por otro lado, bueno, tomando en cuenta esta idea de la espontaneidad y la sinceridad, dice: hay muchas maneras de ser sincero, y aún se puede serlo con artificio. Hay buenos y malos cómicos de sus propias emociones. Quizá en el mundo, y sobre todo en el arte, hay que ser de aquellos. Y quizá nuestro poeta Nervo alarga la sinceridad más allá de las preocupaciones del gusto. Es decir, el amado Nervo que encontramos en Serenidad solo se preocupa por la expresión de las emociones antes que por otra cosa, de ahí que se le acuse de transparente. Esto ya lo hemos dicho antes, ¿no? Como desde cierto punto se sacrifica un poco esas formas literarias que venía trabajando y le da prioridad a la sinceridad, a la transparencia del espíritu, a lo que Amado Nervo quiere decir, ¿no? Es decir, aquí el arte a veces es un vestido muy pesado, ¿no? Porque tiene artilugios, porque tiene pues sí, tiene artilugios, tiene como trampas de lenguaje, por así decirlo, que son los tropos, ¿no? Pero no, en Nervo se desnuda, ¿no? Utiliza para desnudarse. Es una paradoja hasta cierto punto. Nos lo sugiere Alfonso Reyes. Y bueno, este rasgo de sinceridad o de desnudez o de transparencia llega a un punto climático de la mano de la angustia en La Amada Inmóvil. Es por eso que Reyes, y lo retomamos acá, presume que algunos rasgos de Serenidad se encuentran o prefiguran La Amada Inmóvil, precisamente por esta característica tan serena, ¿no?, tan contemplativa de la vida. Recordemos que algunos poemas de La Amada Inmóvil pues están escritos, abandonan totalmente la forma. De hecho, no recuerdo que se me fue el nombre del poeta, apenas revisé un artículo, creo que es Ramón López Velarde, quien decía que, o no sé si sea el mismo Alfonso Reyes, quien decía que hasta el lector como que le da un poco de pudor decir que los poemas encontrados en La Amada Inmóvil pueden tomarse como poesía o pueden tomarse como arte, precisamente por aquella transparencia, por aquella desnudez en cuanto a los artilugios del lenguaje se refiere, ¿no? Porque, bueno, no quiero decir simples, sino son tan transparentes que dices, bueno, hasta puedo decir, bueno, ¿qué le pasaba a Amado Nervo, ¿no? Este no es a lo mejor el Amado Nervo que de poemarios anteriores, ¿no? Como Elevación. Y precisamente esto se, este es el tránsito al que se refiere Alfonso Reyes de Amado Nervo. ¿Por qué? Porque después de tanto darle, digamos, trabajo a la, a las formas regulares de la poesía, el poeta de pronto las abandona, ¿no? En la, y también creo lo dice en este ensayo Reyes, se abandona en la planicie de la elevación, en la planicie de, del pico de la, de, ajá, del pico de la fama, por así decirlo. Y dice Reyes, yo no, ya no quiero ser alpinista. O sea, en esta meseta que me subí, pues aquí déjame, aquí es planicie, ¿no? Y que muchos lo juzgan por eso. O bueno, suelen sus contemporáneos, mejor dicho, como que solían a lo mejor como que juzgarlo tal vez por esa decisión del poeta, que realmente pues es decisión del poeta, ¿no? O sea, no, ¿quién puede condicionarlo? ¿O quién podría condicionarlo después de tan, de ser el máximo, uno de los máximos exponentes del modernismo? Y eso creo que sí lo dice Velarde, el máximo poeta mexicano del modernismo. Hace rato decíamos que un tema recurrente en la poesía de Serenidad es el encuentro con las palabras. Y aquí es curioso porque hay un poema que se llama Mediumnidad, que tiene que ver algo así como el medium. Mediumnidad sí viene de la palabra medium. Acuérdense que él creía todas estas cosas. Y no sé si se acuerdan cuál es la función de un medium. Es precisamente mediar entre este mundo y el otro, ¿no? Como que acude un medium para que, no sé, se comunique con un espíritu que me diga dónde está el tesoro que dejó mi tatarabuelo, por así decirlo. Bueno, para Amado Nervo, el poeta es un medium entre la palabra y la poesía. Si mis rimas fuesen bellas, enorgullecerme de ellas no está bien, pues nunca mías han sido, en realidad al oído me las dicta no sé quién. Yo no soy más que el acento del arpa que hiera el viento veloz, no soy más que el eco débil, ya jubiloso, ya flébil de una voz. Quizás, a través de mí, van despertando entre sí dos almas llenas de amor en un misterioso estilo, y yo no soy más que el hilo conductor. Este poema tiene una curiosidad, y también lo refiere Reyes, que a veces el Amado Nervo prosista, que se dedica a la prosa, interviene o como que, sí, interviene en el Amado Nervo poeta, ¿no? Es decir, en palabras llanas, Amado Nervo lo que hace es como que entre poema y poema tal vez poner una nota, ¿no? O sea, poner una prosa, como que fusionar, como si fuera un académico, como si fuera, sí, un estudiante, un académico, un investigador. Y este poema tiene una nota del autor que dice: gran número de altos poetas han confesado el carácter mediunímico de su inspiración. Alfredo de Musset dijo: no trabajas, escuchas. Es como si un extraño te hablara al oído. Y Lamartine dice: no soy quien piensa, son las ideas las que piensan por mí. Y nuestro exquisito Gutiérrez Nájera expresó con delicado acierto: yo no escribo mis versos, no los creo. Viven dentro de mí, vienen de fuera. A ese travieso lo formó el deseo, aquel lleno de luz, la primavera. Y es interesante cómo él se plantea esta idea de medium, ¿no? Como si, repito, el poeta no sea más que un intercedor, ¿no? De las palabras. Vaya, solamente un medio y ya, ¿no? Para no darle tantas vueltas al asunto. Pero lo curioso es que, bueno, no sé qué piensen ustedes, pero yo pienso que tiene algo de razón también. El poeta, pues, no es dueño de las palabras. El poeta nomás llega y las junta. Claro, hay una intervención del genio del poeta, pero eso no quiere decir que el poeta pueda crear algo de la nada, como si se tratara de, o sea, de Dios, por ejemplo, ¿no? Sino que el poeta, primero que nada, es consciente de las palabras y después llega y las junta, ¿no? Como si fuera una especie de, no sé, de demiurgo, de lo que ustedes piensan, de constructor, ¿no?

tuviera el corazón, el mismo que perdí. Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. El Alep. Continuamos en el Alep, después de esta pausa, este relax. Espero que les haya gustado la canción, Uno de Hugo del Carril. Es un tango que por ahí me encontré que se me hizo bellísimo, una letra bastante bonita. Y bueno, que nos quedamos en leer el poema La Montaña, del poemario Serenidad. Y bueno, estos poemas no requieren tanto análisis, digámoslo así, crítico, o bueno, tal vez sí lo hay. Hay, desde luego que la poesía se puede desmenuzar cuantas veces queramos. Nos da esa oportunidad, la poesía misma, pero eso es la idea central, precisamente, es que están llenas de una simplicidad que a lo mejor no requiere tanta traducción. Puede hacerse, sí, pero yo creo que la transmisión del mensaje que Nervo quiere darnos está ahí, está muy clara. Que pueden haber otras, desde luego. La montaña, desde que no persigo las dichas pasajeras, muriendo van en mi alma temores y ansiedad. La vida se me muestra con amplias y severas perspectivas, y siento que estoy en las laderas de la montaña augusta de la serenidad. Comprendo al fin el vasto sentido de las cosas. Sé escuchar en silencio lo que alrededor de mí murmuran piedras, árboles, ondas, auras y rosas. Y advierto que me cercan mil formas misteriosas que nunca presentí. Distingo un santo sello sobre todas las frentes, un divino Mefesit Deus por doquier, y noto que me hacen signos inteligentes las estrellas, arcano de las noches fulgentes, y las flores que ocultan enigmas de mujer. La esfinge, ayer adusta, tiene hoy ojos serenos, en su boca de piedra florece un sonreír cordial, y hay en la comba potente de sus senos blanduras de almohada para mis miembros llenos a veces de la honda laxitud del vivir. Mis labios, antes pródigos de versos y canciones, ahora experimentan el deseo de dar ánimo a quien desmaya, de verter bendiciones, de ser caudal perenne de aquellas expresiones que saben consolar. Finé mi humilde siembra, las mieses en las eras empiezan a dar fruto de amor y caridad. Se cierne un gran sosiego sobre mis sementeras, mi andar es firme, y siento que estoy en las laderas de la montaña augusta de la serenidad. Bien, aquí el poema pues es bastante claro. Claro que tiene, como les digo, podemos sacar otras lecturas de él. Por ejemplo, esto, advierto que me acercan mil formas misteriosas que nunca presentí, que insisto, tiene otra vez que ver con esta percepción que él tenía acerca de cosas sobrenaturales o esotéricas, ¿no? Quizá sea como que un guiño al espiritismo, ¿no? Así como que otras formas que tal vez la ciencia no me deja ver o no puede darme a ver, ¿no? Hay un poema en La Madre Inmóvil que se llama Metafisiqueos, en donde precisamente dice, bueno, la filosofía no me ofrece respuestas, la ciencia menos. Y dice, y hay otra ciencia que sí la hace, ¿no? A esto se refiere. Este poema tiene correspondencia con otro que se llama Renunciación. Oh Siddhartha Gautama, tú tenías razón. Las angustias nos vienen del deseo. El Edén consiste en no anhelar, en la renunciación completa y revocable de toda posesión. Quien no desea nada, donde quiere está bien. El deseo es un vaso de infinita amargura, un pulpo de tentáculos insaciables, que al par que se cortan, renacen para nuestra tortura. El deseo es el padre del spleen, de la hartura, y hay en él más perfidias que en las ondas del mar. Quien bebe como el cínico el agua con la mano, quien devolver la espalda al dinero es capaz, quien ama sobre todas las cosas al arcano, ese es el victorioso, el fuerte, el soberano, y no hay paz comparable con su perenne paz. Aquí pues también hay otros guiños, hay muchos guiños, desde luego, precisamente por lo primero que menciona, ¿no? Siddhartha Gautama, que precisamente él hablaba sobre el desembarazo del deseo con el propósito de llegar a la felicidad, es decir, es feliz el que no desea, mantenerse como que en un equilibrio, ataraxia es el término, que ese término también se va a encontrar en otros poemas de Madonervo, ¿no? Ese equilibrio salido del desembarazo del deseo o de la ausencia del deseo conducen a la felicidad y a la paz, y eso es lo que el hombre debe de aspirar, a lo que el hombre debe de aspirar, ¿no? Y precisamente yo, bueno, y eso es también a título personal, estos poemas van como que, están como que ligados, no, bueno, no ligados, sino como que yo los noto también como hay algo en ellos de didactismo, o sea, pretenden como que enseñarnos algo, o Nervo pretende decirnos algo. No necesariamente nos dice, haz esto, haz lo otro, te recomiendo esto, te recomiendo el otro, sino mostrarnos que en efecto esa ausencia del deseo conduce a la estabilidad y conduce a la paz, ¿no? A la serenidad. No lo dice como un moralista, precisamente, no es un moralismo. Sí es un como didactismo por ahí, ¿no? Que nos ofrece. Y de hecho sí lo dice. No lo dice tan directamente, pero sí. Vaya, sí podemos decir eso. Porque, bueno, en algún verso dice. Ánimo a quien desmaya de verter bendiciones. No, mis labios, antes pródigos de versos y canciones, ahora experimentan el deseo de dar. Ánimo a quien desmaya, el deseo de dar ánimo a quien desmaya, ¿no? Entonces, ahí está como que, no es en sí un didactismo moral, ¿no? Pero sí es como que una enseñanza o trata de ser como que un ofrecimiento, en este caso, del espíritu del poeta al espíritu del lector, por así decirlo, ¿no? Y hay otro poema que también como que tiene un poco de intención didáctica, por así decirlo. El poema se llama Hay que. Aquí sí podemos presumir más esto, ¿no? Hay que hacer esto. Hay que, o sea, como que, insisto, una sugerencia. Hay que andar por el camino posando apenas los pies. Hay que ir por este mundo como quien no va por él. La alforja ha de ser ligera, firme el báculo ha de ser, y más firme la esperanza y más firme aún la fe. A veces la noche es lóbrega, más para el que mira bien, más que para el que mira bien siempre desgarra una estrella, la ceñuda lobregres. Por último, hay que morir al deseo y al placer, para que al llegar la muerte a buscarnos, halle que ya estamos muertos del todo, no tenga nada que hacer y se limite a llevarnos de la mano por aquel sendero maravilloso que habremos de recorrer, libertados para siempre de tiempo y espacio. Amén. Otra vez, Nervo nos sugiere esta vida contemplativa, este casi ascetismo, ¿no? Que de hecho este poema termina por convertirlo en oración, con ese amén al final. Es decir, esa vida contemplativa y solitaria, más que solitaria, es sobre la ataraxia, sobre el equilibrio, ¿no? Sobre el insisto, el desembarazo del deseo. Esta sugerencia que nos da el poeta. Hay otro poema también que, bueno, hay un poema en La Amada Inmóvil que se llama Santidad de la Muerte. Que de hecho también me parece que si no mal recuerdo, lo leímos el programa pasado que estuvimos en vivo, en donde se hace precisamente una santificación a la muerte por medio de la muerta, por medio de la amada inmóvil, ¿no? Que dice que le parecía ver a su amada tan santa, tan diáfana, que él pensaba que la muerte es una santificación. Y hay un poema escrito antes de ese que se llama La Muerte Nuestra Señora, y que tiene mucha relación precisamente con con la santidad de la muerte. La muerte, Nuestra Señora, está llena de respuestas para todos los porqués de la existencia. Silencio de los silencios, tal vez llamarla debieran, mas quién sabe interrogarla, quien tiene fina la oreja, escucha cosas muy hondas en medio de las tinieblas. Es una dama muy pálida la muerte, mas tan serena, con unos ojos inmensos que miran de una manera. Sobre sus hombros de mármol, en los que los besos se hielan, caen negros gajos fúnebres, la majestad de las trenzas. Qué afiladas son sus manos, qué seguras y qué expertas. Coge nuestra alma al morirnos con una delicadeza. Y bien, dice, bueno, por ejemplo, este poema también tiene relación con un poema que se llama La Canción de la Muerte, de José de Espronceda, ¿no? Que dice, en mí la ciencia enmudece, en mí concluye la duda, y árida, clara, desnuda, enseño yo la verdad, ¿no? Es decir, es interesante cómo se da este juego literario entre todos los poetas que como tema usan la muerte como pretexto. Vamos a un corte, sin antes decirles que Alcohólicos Anónimos tiene una oficina intergrupal Paso 12, ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, contactarse al teléfono 5583-08-1923, atención de 10 a 18 horas. Continuamos, vamos a un corte. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Continuamos en El Alep, ya casi nos vamos. Estamos en el último bloque y estamos hablando de la poesía de Amado Nervo, en específico de el poemario Serenidad, en donde el poeta, por así decirlo, se rinde ante la transparencia. Ya al respecto hemos mencionado el artículo de Alfonso Reyes, El Tránsito de Amado Nervo, en donde precisamente dice esto, ¿no? Que los versos en Serenidad muestran la sinceridad del poeta y cómo esta sinceridad va más allá incluso de las formas petrificadas de la poesía. Precisamente Nervo se muestra renuente a esta solidificación de la poesía al mismo tiempo que se decanta por las formas. Alfonso Reyes cita desde luego un poema que se llama Consonante, para dar cuenta de ello, ¿no? Dice, el que ayer supo ser intenso y exquisito poeta literario, se desarrolla ahora hacia la nitidez y la expresión directa. Y toda estética que se hace personal produce por eso mismo, si no siempre algo inaccesible en cuanto a la forma, sí por lo menos algo inesperado en cuanto al fondo. Fin de cita. En el poema Consonante, Nervo se vuelve contra la estética punzante de la poesía. Menciona versos como has cortado las alas al águila serena de mi idea, por ti cada vez más ignota, cada vez más esquiva, cada vez más remota. Dan cuenta de cómo el material poético termina por ceder ante la rigidez de las formas. Sin embargo, líneas más adelante, estas mismas formas tendrán que ser rotas para dar paso a la poesía verdadera. ¿Para qué Nervo? Que para Nervo es aquella que no obedece más que las reglas de la poesía misma. Por ahí, en un libro que se llama Cómo leer un poema, Rosa Navarro Durán cita a Becker y Becker menciona que precisamente hay dos formas de hacer poesía. Una ceñida a las formas, a los artilugios del lenguaje, y otra más libre, que sería como que la poesía de los poetas, ¿no? Según Becker. Ya casi nos vamos. Les adelanto de algo que será el siguiente programa. Hablaremos del escritor y periodista estadounidense Ernest Hemingway, uno de los más reconocibles cuentistas y novelistas del siglo XX, autor de obras como Por quien doblan las campanas, la célebre novela corta El viejo y el mar, Fiesta, Adiós a las armas, París ser una fiesta, y cuentos como Las nieves del Kilimanjaro, La mariposa y el tanque. Y como recomendación queda la novela corta El viejo y el mar, que es una de las novelas cortas más, más aclamadas de este autor y desde luego una de las favoritas para este servidor. Así es que se los recomiendo. Vamos a hablar de Hemingway, la importancia que tiene Hemingway para no nada más para las letras norteamericanas o estadounidenses, sino para la literatura universal. Es un escritor que tuvo también una vida interesante en cuanto a su experiencia. Estuvo en la Primera Guerra Mundial, estuvo también en la Guerra Civil Española. De hecho, la novela Por quien doblan las campanas está ambientada en la Guerra Civil Española, ¿no? Él era, él creo que, no sé si era anarquista o era socialista. No recuerdo, creo que era socialista porque hasta tuvo por ahí algunas amistades peligrosas con Castro. Bueno, eso no nos interesa, desde luego. Vamos a hablar de su literatura, que es lo importante. Y como dato curioso, en el artículo ya mil veces citado ahorita de Alfonso Reyes, El tránsito de Amado Nervo, se cuenta una anécdota que pasa en el desierto, en una excursión al desierto de los leones. Ya hemos dicho sobre la inclinación del poeta por lo sobrenatural, y esta inclinación venía desde su infancia, pues vivía en una casa en donde, según una tía, habitaba un fantasma que se le aparecía en sueños y le indicaba la presencia de un tesoro enterrado. Años más tarde, hubo una excursión al desierto de los leones. Iban Amado Nervo, Justo Sierra, el escultor Jesús Contreras, el prosista Jesús Urueta, a quien le decían el divino Urueta, Luis Urbina y Balbino Dávalos, jurista y académico mexicano, entre otros. Reunidos, se cuenta que comenzaron a contar historias de aparecidos en medio del silencio y de la luz de la luna. De pronto, alguien le dice a Justo Sierra: «Señor, allá abajo hay una sombra». Y todos vieron que era un fantasma, la figura de un fraile resucitado, ¿no? Fue cuando uno de ellos se echó a correr para perseguir al espectro y le alcanzó. Y bueno, lo alcanza y lo sujeta del hábito y le empieza a sacudir, ¿no? Fuerte. El fantasma resultó ser Urueta, disfrazado, quien quiso gastar una broma a sus amigos, pero aquel que lo perseguía molesto le dijo: «Haber corrido locamente toda mi vida en pos de lo sobrenatural y ahora que por fin creía tocarlo con mis propias manos, encontrarme con este divino embaucador». Aunque en esta anécdota se presume que Balbino Dávalos fue quien persiguió el espectro, Alfonso Reyes sospecha, no sin desde luego sensata justificación, que el verdadero protagonista fue el mismo Amado Nervo. Bueno, no sé qué pensar. Tal vez por sus inclinaciones hacia lo esotérico o lo fantasmal, también podríamos estar de acuerdo con Alfonso Reyes en que el protagonista de esta anécdota, quien fue a alcanzar al fantasma, pues fue precisamente Amado Nervo, tratando de encontrar, ¿no?, o de explicar qué es aquello lo sobrenatural, ¿no?, o de darse una respuesta. Y pues a lo mejor es con justa razón, ¿no? Si él toda la vida creyó en eso y al verlo, pues en lugar de tener la sensación de miedo, sino al contrario, una sensación de querer encontrar la respuesta. Ya nos vamos. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Quiero despedirme, no sin antes decirles que pues hay que seguirse cuidando, ¿no? Entramos otra vez a semáforo naranja, hay que vacunarse, si es que ya nos toca, a los treintones ya nos toca, pero incluso ya fuera de broma, sí hay que cuidarse mucho, cuídense mucho también, no solamente de la pandemia, no solamente de este virus, sino que en su vida personal, en su vida diaria. Nos vemos la semana que entra. Esto fue todo en el Alep, gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes: Facebook, El Alep; YouTube, El Alep, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673, o al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Nos vemos la próxima semana de 6 de la tarde a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Y recuerden,